Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Tenemos en La Gente y su Defensor a la doctora Norma Patti Tucci, que es del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Norma? Gracias. No, por favor, siempre es un placer tenerte acá con nosotros. Y en esta oportunidad te invitamos porque estás trabajando uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es de la Agenda 2030, que venimos trabajando acá en la Defensoría del Pueblo, en diferentes temáticas. Y en esta oportunidad vos estás trabajando con el HIV. ¿Es así, Norma? Es así. Digamos, los miembros de Naciones Unidas se han reunido y han fijado una cantidad de objetivos para cumplir en el año 2030, es un camino un poquito largo, sí. Pero en la medida en que se vayan haciendo acciones para cumplir estas metas, primero hay objetivos y después dentro de cada objetivo hay metas. Son, para que la gente sepa, lo recordamos, son 17 objetivos y 169 metas. El objetivo 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar en todos, para todas las edades. Digamos, perfecto. Es un objetivo amplísimo. Dentro de ese objetivo están las metas. ¿Y cuál es esta meta? Las metas vinculadas con el VIH-SIDA, sí, es combatir el SIDA y las enfermedades transmisibles, ¿sí? Que son varias, sífilis, sí, etcétera, gonorrea, etcétera, que son transmisibles. Sí. Digo transmisibles porque es muy importante separar. La gente habla, se contagió de SIDA. Exactamente. Y no, sí, hay contagio. Uh-huh. Yo lo que quiero contar, me parece que es importante que sepamos que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Exacto. O sea, es un virus que penetra en el organismo. ¿Cómo penetra? Penetra a través de las transfusiones de sangre, sí, a través de las relaciones sexuales anales, orales o vaginales sin el preservativo. Exactamente. Y la otra forma de transmisión es la que se llama transmisión vertical, que es de madre a hijo, madre embarazada, ¿no? Mujer embarazada a hijo gestándose. Sí. Entonces, en función de esto, cuando se transforma en SIDA, digamos, el virus entra al cuerpo, entra por transmisión. Y aquí yo quiero realmente resaltar que hay que sacarse los prejuicios de encima, hay que sacarse los paradigmas que había cuando esto empezó, vaya, por hace muchos años atrás, donde la gente tenía como cierto pudor en relación a este tema. Y este virus, sí, es como cualquier otra enfermedad, es como tener diabetes. Totalmente. Es como tener cualquier otra enfermedad. ¿Qué hay que hacer? Primero, prevenirse. En totalmente general, las transfusiones de sangre, los laboratorios están realmente bien asépticos, sí, en general todo esto está aprobado. Tener cuidado cuando alguien se lastima y uno tiene una lesión, digamos, no haya contacto de sangre a sangre, que exacto, a veces son cuestiones accidentales que suceden. En relación a las relaciones sexuales, porque hay ahí toda una cosa de prejuicio, ¿no? Como si hablar de lo sexual, de lo vincularse con el otro, a partir de lo que sea, del amor, del deseo, de lo que sea, fuera un pecado, un delito, y no lo es. No. Entonces, por favor, los que tienen relaciones sexuales abiertas o espontáneas o no tanto, por favor, usar preservativo. Tal cual. Esto además también tiene que ver con lo que todo el mundo sabe que sale en televisión, que es el tema del Zika, que también, exacto, dice la publicidad, use preservativo. Sí, sí. Pero en realidad hay una cosa prejuiciosa. El virus penetra al cuerpo a través de la sangre, no voy a hacer las definiciones técnicas, yo no soy médica, pero bueno, se pega en una célula y se propaga. Se propaga. Exacto. Entonces, ¿qué nos está pasando a los argentinos con este tema? A ver. Uno de los temas es que se están determinando tardíamente la posesión, por decirlo así, el tener el virus. Entonces es muy importante que aquellos que estén dentro de esta situación, que no es un grupo de riesgo, porque no. Cualquiera puede tener una relación sexual espontánea o no, o puede estar casado con un marido o con una mujer que tenga otras relaciones. Exactamente. Seamos realistas, porque sí. Si no, nos quedamos en la cosa del prejuicio y entonces nos morimos. Porque el virus no mata. ¿Qué es lo que hace el virus? A ver. El virus va comiendo las defensas que tiene el organismo. Exacto. Por eso se llama de inmunodeficiencia. Va bajando, va bajando, va bajando. Y entonces uno, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Se agarra una bacteria infecciosa. Una gripe. ¿Qué termina mal? Entonces... Claro, porque las defensas están tan bajas. Exacto. Que provoca esto. Entonces, primer cuestión indispensable, usar preservativo. Sí. Hacerse el test. Sí. Desde hace unos meses... Es gratis, ¿no? Absolutamente, sí. Gratis, es confidencial. Y además, desde hace unos meses, el Ministerio de Salud de la Nación ha sacado una resolución donde no hace falta ir con una orden médica. Perfecto. Entonces, o sea, y hay lugares de testeo rápido y en pocas horas uno lo sabe. Bárbaro. ¿Qué ventajas tiene saberlo cuanto antes? La ventaja es que hay que rápidamente empezar a tomar la medicación antirretroviral. Exacto. Yo no digo que sea fácil. La medicación antirretroviral provoca ciertas cosas, como todas las medicaciones, por ahí malestares en el cuerpo. Pero si uno sigue el proceso de tomar la medicación antirretroviral, llega un momento en que el virus se transforma en indetectable. No lo puedo creer, no sabía eso. No quiere decir que uno se cura, no. Quiere decir que uno tiene una enfermedad crónica. No lo puedo creer, mira vos. Entonces las defensas volvieron a estar como estaban antes. Entonces, importantísimo esto. Tenemos en la Argentina toda la medicación para todos los sectores y los subsectores de la salud, sí. Perfecto. En hospitales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, la medicación está disponible. Sí. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, Norma? Nos falta la prevención. Exacto. Nos falta esto que estamos haciendo aquí, sí, se haga en todos los lugares. La Argentina tiene una ley de educación sexual integral que debe ser aplicada y enseñada en las escuelas primarias, secundarias y universitarias. No está sucediendo, este es un tema complejo. Y además tampoco está sucediendo, más allá de los folletos y que realmente en cada provincia hay un organismo específico respecto del tema SIDA y ETS. ETS son enfermedades transmisibles del mismo tipo, porque sí. Eso, uno también, el tema del preservativo para la sífilis, para la gonorrea. Totalmente, digamos, no solo para la HIV. Exactamente. Entonces... a veces vemos esta publicidad en relación al dengue y al Zika y todo, sí. Esto dice, para no contagiar a su bebé del Zika, use preservativos. Y yo digo, pero yo que estoy en mi casa y que estoy en este tema, sí. Digo, pero ¿por qué no se dice que también para el VIH? Exactamente. ¿Qué nos está pasando? Sí. Nos está pasando eso, que tenemos cobertura médica y medicación suficiente. Medicamentosa total. Sí. Pero no hay prevención y además la determinación de las personas de hacerse el test es tardía. Es muy tarde. Entonces, cuanto más tarde, Peor es. Peor. ¿Cuáles son los síntomas que puede encontrar la gente que tiene HIV? No, es asintomática. Es, ah, no, no sabía. No hay síntoma. No hay, en principio no hay síntoma, porque lo único que hace es trabaja por adentro el virus y para que llegue a un estadio de SIDA pueden pasar algunos años. Claro. Por eso es importante eso. Lo mismo con las mamás, que están embarazadas. Sí, que están embarazadas, sí. Porque sí. Hay mecanismos médicos para que se prevea en el momento del parto. Hay distintos mecanismos que son médicos. Yo realmente en detalle no vale la pena ahora y tampoco lo sé muy claramente. Pero sí, porque he hecho varios cursos además en relación a esto. Que se previene en el momento del parto la transmisión. Muy importante. O si no se previene, se determina, por eso haberlo antes, para que el bebito al poquito tiempo ya pueda tomar medicación y tener esta cosa que realmente, es decir, no hay que avergonzarse de esto. Me parece que es un objetivo que se puede cumplir. Sí, pero... para esto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros como, colaboradores críticos de las políticas públicas, estamos trabajando sobre este tema porque la idea es mejorar esta situación. Obvio. En función de que vuelvo a decir, no es que no se hace nada, pero esto es muy importante, la educación. No hay que tener vergüenza con los chicos y con los hijos. Si no lo dicen en la escuela, los papás, los abuelos, no hay que tener vergüenza de hablar de estas cosas. Y también que tengan precaución, porque por ahí hay un chiquito que se cortó, que... Exactamente. Lo que fuese. Exactamente. Me parece que es un tema más de educación nuestra, ¿no? Absolutamente. Lamentablemente tengo que decir que... hay más o menos alrededor de 130.000 portadores de VIH. Sí. Hay un 30% adicional que se desconoce, que lo tienen porque no se hicieron los test, y que lamentablemente esto en general, pero ha ido creciendo. Sí. Estaba leyendo el otro día un informe de la OMS, como el 7%. Es un porcentaje bastante alto. Un porcentaje alto en la prevención. Porque ¿a quién está afectando esto? A los jóvenes entre 18 y 24, 25 años. Ahí está, el tema de la educación que hablábamos recién. Nosotros hemos tenido una reunión con una organización, una ONG que se llama RAHAP, que son todos jóvenes. Uh-huh. Y también... valga lo que voy a decir, también está pasando con las personas mayores de 50. Ah, mira. ¿Por qué? Porque cuando ellos eran jóvenes, prácticamente no existía exacto. Esto. Y entonces el preservativo era para no embarazar a la compañera no embarazarse. Sí. ¿Qué ha pasado? Ha venido la pastilla celeste. Sí. Lo decimos Viagra. Con una sonrisa, en bienvenida, que provoca, un mayor deseo sexual, y los hombres, sobre todo mayores de 50, no estaban acostumbrados a usar preservativo. Y entonces en esa gente de esa edad hay más hay casos. Hay aumento. Eso. Así que, en realidad, tenemos que aprovechar esta infraestructura médica asistencial que tenemos y darle este empuje de precaución, de prevención, y sacar los prejuicios que tenemos para tener una vida digna, más sana, más posible, ¿no? Totalmente. Nosotros desde nuestro lugar de prensa, de comunicación, está bueno que vengas a la radio, porque esto me parece que hay que divulgarlo para que todos, ¿no? La educación que hablábamos antes, de toda la sociedad, para que se hagan los exámenes y detectar con anticipación el HIV. Lo que quiero agregar solo es un minuto, que la Defensoría y... en nuestro caso, que estoy representando al área de salud, estamos a disposición de toda la población para que nos llamen por teléfono sin problemas. No se los da. También nos pueden contactar por Facebook o Twitter y toda la información que nos consulten va a ir a la doctora Norma Patitucci o al área de salud o a quien corresponda, pero en este caso el HIV a la doctora. Así que te agradecemos mucho, Norma. Un placer, como siempre. Un gusto, realmente espero que haya servido a la población y que nada, que estemos alertas. Seguro. Sin preocuparnos, pero alertas para cuidarnos. Exacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.